Debate maduro, responsable, que está viendo en la Argentina, porque así como tengo por ahí criticar algunas leyes que no son conducentes y pueden romper un presupuesto, hay otras que han sido muy conducentes, ¿no? Como esta nueva ley de financiamiento productivo, la de defensa de la competencia, la de la doble imposición con Brasil. Desde la famosa tablita de Martínez de Hoz, ningún gobierno anunció jamás una devaluación. Las subas del dólar, siempre impopulares en el país donde se atesoran más billetes verdes por habitante fuera de Estados Unidos, suelen ser culpa de un malvado CEO de Shell, de unos grupos económicos que responden con el bolsillo cuando les hablan con el corazón, o en este caso de una oposición a la que el gobierno acusa de demagogia por hacer lo que su nombre indica, oponerse. Lo cierto es que los gobiernos suelen devaluar cuando no les queda alternativa y necesitan licuar el gasto público, los sueldos y las jubilaciones y frenar a la vez la escasez de dólares, que es el verdadero talón de Aquiles de nuestra economía. El sábado pasado yo dije acá que el gobierno había devaluado a propósito, que la suba del dólar se le había ido de las manos las últimas dos semanas, pero que en marzo, cuando estaba a 20, había decidido devaluar un poco más. Mucha gente, después de escuchar a Sturzenegger y a Macri el miércoles, empezó a pensar lo mismo. Algunos me escribieron. Para mí lo que más delató la movida fue cuando Carrió, hace 10 días, dijo tranquilos que se queden 23. ¿Se acuerdan? Que hubo circulando un montón de imágenes de Carrió con ese graf diciendo tranquilos que se queden 23. Bueno, Carrió no sabe nada de economía, pero le debe haber dicho eso en el gabinete. Y ella lo repitió. Caputo avisó para adentro que Wall Street pedía un dólar a 23 para volver a prestar. Y Sturzenegger después se le fue a 25, queriéndolo llevar a 23. Por testarudo, por dogmático, o porque no supo cómo operar bien y se lo llevaron puesto. El pánico que siguió después ya no estaba en los cálculos. Y tampoco para mí estaba en los cálculos recurrir al Fondo Monetario antes de las elecciones de 2019, del año que viene. Después sí. Macri terminó empujado ahí porque barrió con todas las regulaciones que había para la entrada y la salida de capitales especulativos, de capitales golondrina, los que recomienda el propio FMI y que tienen esos controles hasta los países sin ninguna mácula de populismo, como Chile. También lo llevó ahí a Macri la interna todos contra todos que se apoderó del gabinete. Sturzenegger, Caputo, Peña, Duchovne, Quintana y demás. El miércoles, el presidente ahí en Olivos, en esto que escuchábamos recién, salió a dar por cerrada la crisis, pero esto está lejos de cerrarse, ¿eh? ¿Me escuchaste? Está lejos de cerrarse. Puede haber una tregua, puede haber una, dos semanas de dólar quieto ahí, incluso alguna bajita, pero de acá en adelante va a haber un supermartes como el que pasó esta semana por mes. Una vez por mes va a haber un problema así, de renovación o no de las LEVAX. Y los banqueros van a pedir cada vez más para seguir subidos arriba de esa bicicleta. Lo que les dio Luis Caputo, el ministro de Finanzas, esta semana es escandaloso. Les dio permiso para comprar LEVAX con la plata de los encajes. Lo voy a tratar de explicar para el que no sabe de economía, no es contador, no sabe de lo bancario. ¿Qué quiere decir eso? Que la plata que tienen en la caja los bancos, por si la gente va a buscar sus depósitos, que inmovilizan ahí por obligación sin que les paguen nada, ahora les rinde el 40% de interés. Los dejaron usar esa plata para comprarle VAX y ahora les rinde un 40% de interés. ¿Saben cuánta? Más o menos 150 mil millones de pesos. O sea, un interés tremendo por plata que igual tenían inmovilizada. Son miles y miles de millones de pesos que cambiaron de manos en la casa del presidente del Santander Río, Enrique Cristofani, el domingo de la semana pasada, en una negociación, en una mesa a la que se sentaron Gabriel Martino del HSBC, él, otros banqueros del Galicia, por ejemplo, y el ministro de Finanzas Luis Caputo. ¿A Macri le sigue rindiendo para su público hablar del bolso con 9 millones de dólares que revolvió a un convento el delincuente de José López, el de ex secretario de Obras Públicas de Cristina? Pero esa droga, ¿saben qué? Cada vez pega menos, porque todos vemos que hay miles de millones de pesos que cambian de manos igual que ese bolso que revolvió López, pero de manera un poco más sofisticada. ¿Y ahora qué viene? Bueno, ahora viene la parte más fea. Lo del miércoles fue como la versión durambarbeada del hay que pasar el invierno de Alzogaray. Fue eso, fue anunciar el ajuste. Claro, no es que ahora venga el ajuste ya empezó con la devaluación. Los que ganaron cobran por adelantado, son los banqueros esos que estaban a la mesa de Cristofani el domingo pasado. Todos los demás somos un 25% más pobres ahora. Nosotros pagamos en cuotas lo que ellos cobraron por adelantado. Y eso se va a notar cada vez más en la calle. Encima empezó el frío, nos estamos cagando de frío. Y el tarifazo se va a sentir más fuerte por eso. Despidos, sueldos que no alcanzan, huelgas, recortes, represión. Va a depender mucho de la reacción de la calle, lo que pase, y del sindicalismo, que hasta ahora le fue muy servicial al gobierno, salvo honrosas decepciones. Pero lo que viene es fiero, indefectiblemente lo que viene para los próximos 6 meses, 8, 9, 10 meses, es fiero, fiero, Lo raro es que Macri haya ido al Fondo Monetario antes de las elecciones. Eso sí que es raro, porque lo podría haber evitado. Podría haber devaluado sin ir al Fondo Monetario. Capear este temporal, ajustar, sin ir al Fondo Monetario. Sabiendo lo fresco que tenemos acá, lo mal que hacen sus recetas, y sabiendo que lo que defendió Macri, el Fondo Monetario, es rechazado por 3 de cada 4 argentinos, por 6 de cada 10 votantes de Cambiemos. ¿Por qué lo hizo entonces? Bueno, los dueños de la Argentina lo festejan igual. Lo ven como un reaseguro. Claro, Macri lo hizo sabiendo que le puede costar la silla el año que viene. Y aún así, los dueños de la Argentina lo ven como un reaseguro en caso justamente de que falle el plan A y que en 2019 haya que resignarse a soltar, como dice el tatuaje de Guillermina, y tener un peronismo con buenos modales en lugar de Macri. Claro, ese post-macrismo que todavía no tiene cabeza y que solo existe en la imaginación de Pichetto y de algunos gobernadores peronistas, asumiría condicionado a cumplir las condiciones del fondo. Nacería intervenido, nacería esposado. Seguiría el mismo plan, el plan de Macri, con otro tipo al frente, o con otra fuerza política al frente. Por ahí no la vimos venir, pero lo del miércoles en Olivos, para mí, es una hipótesis, pero para mí fue el lanzamiento de la campaña Cristina 2019. Cristina Lagarde, la del Fondo Monetario. Era tan pobre que no tenía más que dinero. Besos.